animales en vía de extinción y, lo más grave, extintos en Colombia. Existen más de 600 especies en vía de extinción en Colombia, en donde se registran con exactitud 641 especies en peligro de extinción, la mitad de ellas en peligro inminente de que se acaben. En Colombia ya se ha creado la lista roja de especies amenazadas por parte de las autoridades en compañía de instituciones que ayudan a la protección. Desde 1998, el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional trabajan en el proyecto Libro Rojo de Especies Amenazadas en Colombia, dedicado a identificar las especies de la fauna y la flora que requieren eficientes y urgentes medidas de protección. También, con diversas actuaciones, buscan detener y mitigar procesos de extinción y garantizar la supervivencia de estas especies. El primer grupo de libros rojos fue sobre aves, invertebrados marinos, peces continentales y marinos, plantas criptógamas, reptiles y un primer volumen de plantas fanerógamas y anfibios. Se esperan los libros sobre hongos, invertebrados terrestres y mamíferos y de plantas fanerógamas, que en la actualidad se encuentra en preparación.